La voz de América, tronco, que estuvimos hablando la semana pasada de ellos, que es propaganda blanca americana, ¿no? Ajá. Sí. Que se utilizó en la Guerra Fría. Bien, pues ellos utilizan el ARP para reflejar sus señales de radio hacia la Tierra y que los programas puedan ser escuchados en todo el mundo, ¿no? A Y claro, mí me llamó mucho la es atención. que a mí me suena que es no perder de vista una tecnología que funciona con la propia ionosfera, el reflejar la señal de radio. Por eso a la noche en las radios convencionales, en las radios analógicas, se puede sintonizar radios que son de distancias muy largas porque precisamente rebota la señal, Sí, cosa porque que no hay contaminación, sí. No me acuerdo cómo se llama, electromagnética o lo que sea. Del sol. No está el sol, digamos que hace como una especie de. La iluminación del sol hace como una especie de campo que refracta eso y no lo deja pasar, digámoslo. Y entonces de noche. Y eso me parece que es como una especie de decir, bueno, si hubiera un apagón electrónico en todo el planeta, eso seguiría funcionando, por ejemplo. Es curioso porque es como mantener la radio de toda la vida, digamos. Por otro lado, decir que a ver, hablar del ARP se podría hablar de múltiples cosas, ¿no? Para las que se puede utilizar, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es el control de la mente humana, ¿no? Su propio inventor, Bernard Haslund, no sé cómo se dirá, llega a decir un poco eso, ¿no? Dice que sirve para la modificación y control de la evolución futura del ser humano. Que es que eso no lo digo yo, ¿eh? David, no sé qué. ¿Lo dice? O sea, la evolución. Efectivamente, Cabrones. lo dice el propio inventor del ARP, ¿eh? Las tres patentes más importantes del ARP están inventadas o patentadas por este hombre. Y es él el que dice que sirve para la modificación y control de la evolución futura del ser humano. No lo dice un teórico de la conspiración, lo dice él. Por otro lado, decir que Nick Begich, precisamente, por ejemplo, se basa en documentos de las fuerzas aéreas que revelaron que había un sistema desarrollado para manipular y perturbar los procesos mentales humanos a través de los pulsos de radiofrecuencia, de ELF, en grandes áreas geográficas. Y qué casualidad que el material más contundente acerca de esta tecnología vino de los escritos de. Es que joder, si el inglés se me da mal, imaginaros el yugoslavo, ¿no? Zbigniew Brzezinski, este hombre. Brzezinski. Eso es, que es de la Comisión Trilateral, es CCN. asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, creo que es del Club Bilderberg también. Sí, Sí. no, no. Están todas. Mira, yo le tengo a la altura casi de Kissinger, ¿eh? Le Sí. tengo Más como. en la sombra, pero a la altura de Kissinger. Zipi Pues zape, pues uno es uno y el otro es otro. el que dice que sirve para perturbar los procesos mentales humanos no es Begich, es este hombre junto con J.F. McDonald, que también fue asesor científico del presidente Johnson y profesor de geofísica en la UCLA, ¿eh? O sea que, por favor, Yo más o menos, ¿no? ¿sabes cómo le tengo Cuando a este tío, a Sidney Brzezinski? Como Henry Kissinger es el que organiza más las matanzas y él más el tema mental. Y que son como zipizape. Eso es un poco, te voy a explicar en cuatro palabras lo que la sensación con lo no se que. entiende el uno sin el otro, ¿no? Un Bueno, poco. no sé si tanto, pero que te quiero decir que, aunque no sea tan conocido como Sí, el porque este otro, es más hombre mental, pero es el mismo pelo de Kissinger y personaje. él fueron muy importantes para cuando la guerra de Vietnam y bueno, ahí se manipuló el clima, la mente y de todo, y Por estaban los dos cierto, ahí de Kissinger a no tope. sé, no te puedo asegurar, porque ahora no, de memoria no te lo puedo asegurar, pero te aseguro que a Sidney Brzezinski le fichó Rockefeller, ¿eh? Claro. Bien, el mismo Rockefeller, que también fichó a Maurice Strong, que es el principal impulsor, que fue el principal impulsor de lo del cambio del CO2. Maurice Strong en la ONU, tal, bobo, pues desde Copenhague, me parece que hacía, ¿no? La película era, pues era un mierdecillas que luego estuve investigando un poco más porque murió hace poco y yo hasta me alegré porque mala pécora, pero el tío de ser un don nadie se hizo multimillonario para los 20 años de la mano de Rockefeller, así que claro, Maurice Strong está en el CCR, estaba y hace lo que haga falta, ¿no? Pues este, muchos personajes, estoy dándome cuenta, por ejemplo, Steven Greer, que es el de la, el que nos enseña, el que quiere desvelar todas las pruebas de extraterrestres, ¿no? Pues resulta que está fichado por Rockefeller, porque además lo tengo con palabras de él diciendo que vino Rockefeller, le ofrecía ayuda y ese que le financia. Bueno, sin más. Me gustaría comentar a la que dices lo de los extraterrestres, por ejemplo, que Duncan dice que no se cree nada del Triángulo de las Bermudas ni se cree nada de cualquier tipo de abducción, porque, entre otras cosas, aparte del lenguaje hombre-máquina, él también ha trabajado en holografía generada dentro del cerebro de la persona, vamos, conseguida dentro del cerebro de la persona, y entonces dice que incluso el tema de fantasmas o de cualquier, que todo esto se puede explicar con las frecuencias, se puede explicar con quien manipula las frecuencias. Ojo, no solamente en esta época en la que ya hay armas para manipularlas, sino que simplemente siendo alguien muy sensitivo, que puedes inducir los campos electromagnéticos que te rodean, puedes sugerir estados de trance y de hipnosis tan potentes que incluso puedes hacer que alguien que está imaginándose eso en su cabeza, cuando despierte, lo crea como auténticamente real. Me han dado un mensaje el extraterrestre Ticotín, que nos dice que la humanidad somos muy malos, que tenemos que no sé qué, no sé cuántos, y lo que sea. Por eso digo. Oye, por cierto, se me ha olvidado decir que también habéis estado comentando el tema, el hombre este, José Rodríguez Delgado, que estuvo vinculado con la CIA, y allí colaboró en proyectos de control mental durante la Guerra Fría, y fue uno de los científicos más activos del denominado Proyecto Pandora, que sí, precisamente consistía o consiste en modular voces y sonidos en la cabeza de los soldados mediante la creación de campos electromagnéticos y hacerles perder el control ante una situación de estrés por hallarse en campo de batalla. Es decir, que esto de que la gente que escucha voces y sonidos en la cabeza, que nosotros decimos que es generado, pues es que no lo decimos nosotros, es que este hombre ha hecho un trabajo enorme en este ámbito, y además con éxito, ¿no? O sea, que no viene de ahora, estamos hablando, pues eso, si este hombre volvió a España en el 74, estamos hablando de mucho antes, ¿no? Bueno, de todas maneras también, aparte, filosóficamente, el Delgado este es un hijo de la gran Bernarda, desde el punto de tipo Bernays, vamos, que desarrolla la tecnología consciente de lo que va a ser y además ideológicamente encantado de poder dominar a todo Kiski electrónicamente. Y entonces, así como hay otros que hemos comentado que han desarrollado su tecnología y sin ellos saberlo se ha usado junto con otras en cosas que no era para lo que él creyó en un principio desarrollar, este era plenamente consciente y además filosóficamente escribe. No me acuerdo ahora que, mira, podía haber traído algunos de los textos, pero ahora me ha venido a la memoria. Y el tío dice, no, hay que controlar, porque esto es una banda de, bueno, pues es una banda de borregos que hay que controlarlos, y por medio de esto, mira, bien, así no les tenemos que meter cuatro tiros, algo así, ¿no? Dicho, pero en otras palabras más. Sí, dice más que bonita, la ¿no? seguridad en una sociedad se vivirá desde el punto de vista de que qué bien que el gobierno pueda controlar mentalmente a la gente, porque así conseguiremos vivir en una época de paz. Pues era si la única manera de conseguirlo. Por si alguno tenía un orgullo de que un científico, por lo menos de aquí y tal, pues mira, joder, para alguno que sale me cago en 10 de orgullo. Como no puedo decir tacos, pues no puedo decir nada. Sigue, María. Qué bien. Bueno, y para finalizar voy a ir con la resolución europea, ¿no? Sobre el ARC, entre otras cosas, se habla de diferentes tipos de armas, no letales, letales, etcétera, ¿no? Y la Comisión Europea habla en esta resolución del 99, que la subiré ahí al blog en cuanto terminemos. Dice en un punto: considera que el ARC, Programa de Investigación de Alta Frecuencia Auroral Activa, es un asunto de interés mundial debido a sus considerables repercusiones sobre el medio ambiente, y exige que los aspectos jurídicos, ecológicos y éticos sean investigados por un órgano internacional independiente antes de continuar la investigación y los ensayos. Esto no se hizo, claro. Lamenta que el gobierno de los Estados Unidos se haya negado reiteradamente a enviar a un representante que preste declaración ante la audiencia pública o cualquier reunión posterior que celebre su comisión competente sobre los riesgos medioambientales y para la población del programa del ARC. que se está financiando en la actualidad en Alaska. ¡Joder, qué riesgo! Necesitamos un gobierno mundial, María, que nos pueda defender, ¿eh?, de las corporaciones, sí, y de como Estados Unidos, que de repente pueden joder el planeta. Necesitamos un gobierno que regule todo esto. Esos, claro, no van a estar comprados. Nada, perdona. A mí me hace gracia también que bueno, que intenten desacreditar, ¿no? Porque fue Putin, ¿no?, el que le dio un poquito de caña a Estados Unidos con lo del ARC. Y tan seguro estaban sus estudios, pues era por algo. Es porque él tiene uno, ¿no?, y sabe de lo que es capaz con él. Entonces no sé por qué le extraña tanto a la gente que Putin diga que afecta al ser humano, ¿no? Bueno, también en la pieza de puzzle quiero que a mí se me acaba de poner cuántas miles de delfines aparecieron muertos no sé dónde. Igual es que no son los signos de los tiempos ni las profecías de nadie, sino que probando le meto aquí 10.000 vatios y aquí no sé cuánto, coño, que me carga 4.000 ballenas, pues a tomar por culo hoy, qué pena. Y hemos terminado, a ver, porque han aparecido, ¿no? Eso sí es cierto, está demostrado que han aparecido, porque lo investigamos nosotros, muchos animales muertos. Perdona, que no tiene que ver con el cambio climático ni con el CO2, sino que mientras tú hablas del CO2, estos tíos... Primero se forran con el CO2 porque tienen a las empresas que te hacen a ti el este energético, no sé qué. Y después, bueno, voy experimentando por otro lado y dejo fritos a las bandas del mar que haga falta. Eso me da igual. Tengo que recuperar la página web porque esta página web hacía un seguimiento diario de noticias que tuvieran que ver con animales muertos a nivel todo el planeta. Y tengo que decir que yo recuerdo que por lo menos 3-4 meses, todos los días, había una noticia en la cual animales... pájaros que se desorientaban, ballenas varadas, delfines que habían tenido problemas. Quiero decir, además creo que lo comentamos en algún programa de la temporada pasada, que tú leíste algún caso, ¿sabes? Pero que le achacan tanto al CO2 y tanto al cambio climático, y resulta que todos estos animales que se desorientan porque les falla el campo electromagnético por el que se orientan. No hay más duda, o sea, y de repente que hay, por ejemplo, hace poco ha sido en el parque de Yellowstone, un montón de peces muertos que nunca había ocurrido. Y que ocurre que ahora mismo hay, bueno, lo comentaremos en algún programa posterior, temas de óptica atmosférica también por ahí moviéndose en Estados Unidos. Entonces, claro, quieras o no quieras, tanto la luz como el sonido influyen en los campos de navegación, que estos animales lo tienen por instinto, van directos. Entonces, claro, que me digas CO2, que me digas el calentamiento global, que me digas qué... Si no te has parado a mirar que hay gente que está lanzando este tipo de frecuencias. Una de las peores contaminaciones que tiene el planeta, tanto para la humanidad, que sí hay algunos que son los virus, pero no la mayoría. Uno de los principales problemas de contaminación es contaminación electromagnética. El ruido de fondo. Porque sí, además no se ve. Porque tú vas un agua y está llena de mierda, no sé qué, y la huele, o igual no, puede que no, pero quiero decir... Pero la contaminación electromagnética tú ves y parece totalmente inofensiva. Y además es curioso que habiendo datos tan claros de cómo influye en cánceres, trabajadores o colegios que estaban a la de antenas, etcétera, etcétera, está perfectamente... Es una de las cosas que tenemos que fijarnos. ¿Qué es lo que esconden, de lo que no hablan para nada que pueda ser grave? Eso es lo gordo. Lo que no entra en los medios de comunicación casi ni de filón, ¿no? Y con todo el tema electromagnético que hay, los móviles, todo lo que... el aumento de cáncer de cerebro, que no se hable precisamente es porque el mago nos está desviando la atención a, pues, el CO2, que importa un pijo el su aumento relativo ahora mismo del que podamos hacer nosotros. No importa que contaminemos más electrónicamente, sí importa que contaminemos más electrónicamente, porque vamos a cargarnos muchos ecosistemas, los animales no se pueden... Quiero decir, sí hay amenaza al planeta, nosotros no es que nos importe poco, al contrario, nos importa el planeta. Pero si la cosa es que tienes tanta ganas de hacer algo, que hago algo, lo que sea, pues la estás cagando porque ayudas a los malos. Perdona, Maricho. Nada, decir que el informe de la resolución europea en el punto 27, 28 y 29 habla del ARC, ¿no? Pide además a la Comisión, en colaboración con los gobiernos de Suecia, Finlandia, Noruega y la Federación Rusa, que son los que poseen este arma en Europa, que examine las repercusiones medioambientales y para la salud pública del programa ARC para el Antártico, y que le informe de sus conclusiones. Y en el punto número 30 evitan nombrar el ARC, pero por cómo está estructurado, pues se da por hecho, ¿no? Porque dice... pide, porque además es punto y coma, el 30 dice, pide en particular que se celebre un convenio internacional para la prohibición global de toda la investigación y desarrollo, ya sea militar o civil, que tenga como finalidad aplicar los conocimientos químicos, eléctricos, de vibración de sonido u otro tipo de funcionamiento del cerebro humano al desarrollo de armas que puedan permitir cualquier forma de manipulación de seres humanos, incluyendo la prohibición de cualquier despliegue actual o posible de dichos sistemas. No lo nombra, pero está hablando de la... vamos, más claro agua. Sí. Cuando habla exactamente del ARP, que nos lo intenta pintar, esto para mí es propaganda, el resto que piense lo que quiera, bueno, si le quieren dar mucha credibilidad, yo lo puntualizo para que veamos que el ARP no es algo que se invente la gente teórica de la conspiración, ¿no? Como les gusta llamar a los que piensan diferente. Dice, un sistema de armas destructor del clima. El 5 de febrero de 1998, la Subcomisión de Seguridad y Desarme del Parlamento Europeo celebró una audiencia sobre, entre otras cosas, el ARP. Se invitó a representantes de la OTAN y de los Estados Unidos, pero declinaron la invitación, tanto la OTAN como los Estados Unidos. La subcomisión lamenta que los Estados Unidos no enviara un representante para responder a las preguntas o aprovechar la oportunidad de comentar el material presentado. Bueno, habla de que experimentos similares se están realizando también en Noruega, así como en la antigua Unión Soviética. Dice, el ARP es un proyecto de investigación que utiliza instalaciones terrestres y una red de antenas, cada una equipada con su propio transmisor, para calentar partes de la ionosfera con potentes ondas de radio. La energía generada calienta partes de la ionosfera, lo que produce agujeros en la ionosfera y lentes artificiales. El ARP puede utilizarse para muchos fines. Mediante la manipulación de las características eléctricas de la ionosfera se puede controlar una gran cantidad de energía. Si se utiliza como arma militar, esta energía puede tener un impacto devastador sobre el enemigo. El ARP puede enviar muchos millones más de energía que cualquier otro transmisor convencional. La energía también puede dirigirse a un blanco móvil, lo que podría constituir un potencial sistema antimisiles. Qué casualidad que 2 años antes del tema de las Torres Gemelas y etcétera, etcétera, pues esté hablando de esto y luego no hayamos visto más, ¿no?, de estas investigaciones, porque ya no se sabe más de qué pasó después de pedir todo esto. Dice, el proyecto permite también una mejor comunicación con submarinos y la manipulación de condiciones climáticas globales. La verdad es que en vez de investigarlo te lo están vendiendo, ¿no? Dice, ahora bien, también es posible hacer lo contrario e interferir las comunicaciones. Mediante la manipulación de la ionosfera se pueden bloquear las comunicaciones globales a la vez que se transmiten las propias. Otra aplicación es la penetración de la Tierra, tomografía, con rayos X a una profundidad de varios kilómetros para detectar campos de petróleo y gas o instalaciones militares subterráneas. Otra aplicación es el radar sobre el horizonte y definir objetivos a larga distancia. De esta manera se puede detectar la aproximación de objetos más allá del horizonte. Desde la década de los 50, los Estados Unidos han realizado explosiones de material nuclear en los cinturones Van Allen para investigar el efecto de las explosiones nucleares a esa altura sobre las comunicaciones de radio y la operación del radar gracias al pulso electromagnético que desprende una explosión. Estas explosiones crearon nuevos cinturones de radiación magnética que cubrieron prácticamente todo el planeta. Los electrones se movieron en líneas magnéticas y crearon una aurora boreal artificial sobre el Polo Norte. Con estos ensayos militares se corre el peligro de destruir gravemente el cinturón Van Allen durante mucho tiempo. El campo magnético de la Tierra puede destruirse sobre grandes extensiones e impedir las comunicaciones por radio. Según científicos norteamericanos, pueden pasar muchos años antes de que el cinturón Van Allen se estabilice de nuevo. El proyecto ARP puede resultar en cambios de la situación climática. También puede influir en el ecosistema, especialmente en la región sensible del Antártico. Por eso digo yo que no es de extrañar que en los países nórdicos y Estados Unidos y demás, pues haya más casos, ¿no? De gente que oye voces. Dice, otra consecuencia grave de ART son los agujeros de la ionosfera causados por las potentes ondas de radio. La ionosfera nos protege de la radiación cósmica. Se espera que los agujeros se cierren de nuevo, pero la experiencia con la capa de ozono hace pensar lo contrario. Esto quiere decir que hay agujeros considerables en la ionosfera que nos protege a causa del ART, ¿no? Debido a sus considerables efectos sobre el medio ambiente, ART es un asunto de interés mundial y debe cuestionarse si las ventajas de este sistema realmente son superiores a los riesgos. Hay que investigar los efectos ecológicos y éticos antes de proseguir con la investigación, investigación que nunca se paró, por cierto, y los Cierto. ensayos. Dice ART es un proyecto casi desconocido y es importante que la opinión pública sepa de qué se trata. Pues bueno, pues como no lo hagamos desde Montando a Babilón, a mí me parece que por Telecinco no lo van a hacer. Mira, El ARP está vinculado a 50 años de investigación espacial intensiva de marcado carácter militar, estamos hablando del 99, incluyendo el proyecto Guerra de las Estrellas, para controlar la alta atmósfera y las comunicaciones. Este tipo de proyectos deben considerarse como una grave amenaza para el medio ambiente, con un impacto incalculable sobre la vida humana. Vamos, que parece diseñado por uno de estos de la Iron Mountain. Incluso ahora nadie sabe el impacto que podrá tener el proyecto ART. Debemos luchar contra el secreto en la investigación militar. Hay que fomentar la transparencia y el acceso democrático a los proyectos de investigación militar y el control parlamentario de los mismos. Claro, te vuelvo a repetir que esto es, parece que habla en contra del HAR, ¿no? Pero igual sí es verdad que habla en contra, pero no sé. Sigue siendo un camino válido para hacer el gobierno mundial, porque además es necesario. Claro. A Le damos ver, la vuelta en el último momento a todo esto que me dices, apoyas a este tal y en el momento tal. Por eso hay que hacer un gobierno mundial, ¡prum! Y nos meten en el. eso Y es ese es muy el truco. peligroso. Pero cogen 2 años después, se tiran las Torres Gemelas y entonces de repente el ARC pasa de ser un problema a una solución. Me ha llamado la atención que tú has dicho que en el año 98 se produce esa reunión de la Unión Europea, ¿no? Y se le pide a Estados Unidos que dé explicaciones del HAR, ¿no? Y luego se hace ese llamamiento a los militares americanos de que tienen que poner este tipo de tecnología y de conocimiento pues a disposición del público, porque es algo muy peligroso si se mantiene en secreto, ¿no? Bien, los americanos lo tenían previsto. Porque es que yo tengo el dato, además, interrelacionando información, porque cuando me lo has dicho, he dicho, mira, ¿por dónde? Ahora entiendo por qué ocurrió en este año. En 1998, el coste de la investigación sobre armamento electrónico, lo que se conoce como armas psicotrónicas, fue asumido por la Iniciativa de Defensa Estratégica, una subsidiaria del Departamento de Defensa, pero no el Departamento de Defensa. Bueno, que hay que tener en cuenta que es que casi toda o todo la industria americana militar es privada. Pero esto supone, cuidado, que no son los militares los que tienen que explicar ahora qué es el HAR. Ya no están obligados, porque ellos no llevan el proyecto, lo lleva la Iniciativa Estratégica. Aparte, que si se habla de que se ha desmantelado el ARP en Alaska, es porque en el documento lo que se dice es que al parecer el Tratado Antártico dispone que el Antártico debe utilizarse exclusivamente para fines pacíficos. Partiendo de esa base, esto significa que el proyecto ARP infringía el derecho internacional. No lo han quitado de ahí porque fuera peligroso y tal, no, es porque era en el único sitio del mundo donde no se suponía que no se podía poner. Pero sí, además es que es curioso. Llama la atención todo esto de cómo los hilos van moviendo el sistema dentro de lo que es el propio establishment americano, ¿no? De que tú tienes muy claro que el ejército es el ejército. Vamos a tener que ir quitándonos de la cabeza que el ejército de Estados Unidos es el que manda en Estados Unidos, porque todo está siendo descentralizado en el sentido de vendido, privatizado. El complejo militar industrial sería lo correcto. Que está dominado por quién, por unas familias, unas élites y unos grupos de poder, de los cuales hablaremos más en profundidad, Y contaremos también con Jorge, que estuve el otro día hablando con él, y que seguiremos contando. Hablaremos, pues como quedamos desde el principio, en unos programas que más le apetezca y pueda entrar, y en otros, pues no entrará y ya está. Y lo que es el lenguaje, porque en el 1998 entró a funcionar en el National Institute of Justice, el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos, que no lo tengo muy claro, dependiente de qué será, un nuevo programa para desarrollar armas electromagnéticas de fuerza amistosa para su empleo en Estados Unidos. A ver cómo le podéis llamar a esto de fuerza amistosa. O sea, para que veáis lo que es el lenguaje y lo que es el poderse escapar de las leyes internacionales. Es decir, en cuanto tú empiezas a subcontratar, ¿por qué no nos tiene que sorprender que haya empresas como Blackwater o Stranford, que son empresas que alquilan mercenarios? Pues aquí hay empresas que ya se están haciendo cargo, como lo decía Gus, en el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Ya no son los militares los que tienen que responder, porque ellos ya no llevan el proyecto, ¿comprendes? No tienen que dar explicaciones a la comunidad internacional. Ahora vete tú a una empresa privada a decir que desvele proyectos de, ¿cómo se diría?, de secreto tecnológico, ¿no? Por ejemplo, una compañía de esas puede ser GS4, que te alquila 40 o 50 o 100 actores de crisis para simular, hacer un simulacro de un atentado. Luego eso te lo graban y pueden echártelo como un simulacro o como que es una noticia, ¿verdad? Me refiero concretamente a la masacre en el Pulse de Orlando, ¿no? Del bar este que murieron 49 personas. Era un bar de gays, no, habría de todo, ¿no? Porque además, de hecho, los testigos no son todos gays. Quiero, hay gente que iba ahí y no era gay, ¿no? Pero mayormente, ¿no? Pues que no. Bueno, no sé si alguno moriría, te digo la verdad. Pero lo que sí te puedo asegurar es que no sabían hacer de los que hablan, tenemos por lo menos a 3 o a 4. Ahora mismo no te aseguro 3. Que no son quien dicen ser, que son actores y que lo tenemos demostrado y que lo iremos sacando en vídeos, María, porque ¿qué te ha parecido? ¿Cuál lo último que has visto tú? ¿Cuál ha sido? El de los astronautas resucitados, sí, ¿no? El de los astronautas, pero bueno, el anterior es buenísimo también. Es verdad, el del atentado en Irak, cuando llegan cuando ponen el coche bomba y de repente llega la gente, y la primera impresión mía fue, ¿pero qué hacen? ¿Qué van? O sea, se acaba de estallar una bomba, ¿no? Qué locos, ¿no? Que van allí justo que acaba... Y de repente sí, se tiran todos al suelo y dicen, Dios mío, no puede ser. O sea, además que es reciente, por eso nos llamó la atención. Estos tíos son capaces de volverte a meter el metraje otra vez el mismo, ¿verdad? ¿Sabes por qué no prefieren tener actores de crisis y no que hablen las víctimas? Porque yo no niego que haya víctimas en ciertos atentados, como el 11S o el 11M o tal. Pero ¿qué pasa? Que si dejan hablar a las víctimas del 11S... pues se les empieza a caer el 11S por todos los lados. Entonces es mucho mejor pagar tú a quien tiene que hablar y lo que tiene que decir. Claro, controlas. Porque en Estados Unidos hay una viuda que tiene denunciado a Bush por mafioso a raíz de lo del 11S. Pero esa no sale en la tele nunca. Bueno, perdona, tiene ese denunciado. Y el fiscal del distrito de Nueva York o no sé quién, Ari, ¿cómo se llamaba? No sé si es el napolitano, igual no quiero decir el nombre. Hay un fiscal que acusó oficialmente de asesino a Bush porque él negó unos conocimientos de lo que iba a pasar, que estaban demostrados por una documentación que, aunque luego se destruyó, se guardó, parecido a lo que pasa con Bax, y total, que quedó demostrado. Y este juez, en vez de arrugarse, le acusó, mirarlo por favor, no lo he visto en español, pero le acusó oficialmente. No sé si es el... Creo que era el juez del distrito de Nueva York o del distrito de Pensilvania. Un juez con dos cojones. Y le metió una denuncia por asesinato por mentir. O algo así. Yo tengo uno en el que están avisando a Condoleezza Rice de que algo va a ocurrir. Y no sé si es de primeros de año, del 2001, ¿no? Y ya la están avisando. O sea, eso de que no lo sabían. Y luego hay otro que habla de un posible ataque de Bin Laden por medio de aviones en Nueva York en el 93. O sea, la idea no era nueva. Venía de años antes. Como que había un simulacro hecho y realizado, no sé si el año anterior, ante esa posibilidad y se realizó un puto simulacro entero con aviones, con todo el mundo, como si hubiera pasado. Y luego va y pasa y no. A ver, y cuando ocurre una cosa como esta, lo normal no es... A ver, si tú haces una especie de limpieza para saber dónde están las responsabilidades, lo normal es que todos aquellos que hayan fallado en su puesto de trabajo, dependiendo de su graduación dentro del ejército americano en este caso, tendrían que estar despedidos y no haber sido promocionados, como ha ocurrido en este caso, ¿no? Que ya es el colmo que dices, o sea, el seguridad de Nueva York, seguridad del Estado de Nueva York, seguridad nacional, toda esa gente que en ese momento estaba de guardia realizando las funciones de seguridad y que no fueron capaces de evitar, no ya te voy a decir el primero, sino el segundo impacto, por ejemplo, coño, que todos han sido ascendidos. ¿Cómo puede ser eso normal? Normalmente tú ahí lo que haces es purgar un poquito el sistema que está fallándote. No solo eso, y el sacar a la familia de Bin Laden al día siguiente o el mismo sí, día. El mismo día, con todo el espacio aéreo restringido. No lo han hecho en la puta vida. O sea, si han tenido problemas precisamente por bueno, a raíz del informe este que salió de la CIA, o sea, sobre las técnicas, ¿no? De interrogatorio de la CIA y demás, es porque detenían sin motivo a familias enteras. Y resulta que tienes a toda la familia del supuesto culpable y tú lo primero que haces es sacarla de Estados Unidos. Sí, pero detener a 2.000 sospechosos musulmanes porque sí. En esa semana. A 2.000 tíos en Guantánamo. ¿Quién? Pues bueno, ya veremos encima quién, ¿no? Y si tiene que ver algo con musulmanos o no. Pero nadie me va a decir nada. A los 2.000 que más me molesten, me los quito del medio ya, para empezar. Aquí en España, con lo del 11M, no me acuerdo cómo se llamaba este chico, Zagual, no sé qué, que lo tengo por ahí el nombre porque lo estuve investigando y tal. Este hombre está en la cárcel, acusado del 11M, y el tío estaba en su puta casa. Le vieron en el gimnasio, le vieron en tal, pero resulta que según ellos, unas ciudadanas rumanas que querían conseguir, porque como hubo luego ventajas para los inmigrantes que fueron afectados por el 11M y no sé qué, pues a la tía se le ocurrió otra cosa que decir que estaba allí, una tía que no estaba allí, y acusar a este chaval, y este chaval sigue en la cárcel. Ha llevado pruebas de que estaba en su casa durmiendo, de que posteriormente fue al gimnasio, de que tal y que cual, y toda su familia ha apoyado, ¿no? Y ya se sabe perfectamente que esa ciudadana rumana no estaba en los trenes y que lo hizo, porque después lo admitió, que dijo que había estado allí y le señaló a él por conseguir esos papeles, y el tío sigue en la cárcel. Hombre, puede ser que el tío sea realmente un cerebro internacional del terrorismo, y entonces ese pobre desgraciado haya conseguido que las pruebas se lavaran con lejía en el juzgado de Madrid, ha conseguido que cuando las que no se consiguieron lavar con lejía, el juez encabronado diciendo, ¿por quién? ¿Qué la nena de custodia es esta? Le puso una cámara 24 horas dentro del juzgado grabando a las pruebas, y el tío este tiene tal poder desde la cárcel, este cerebro, que consigue estar infiltrado en los juzgados de Madrid, nada menos. Fíjate, detener gente ahí, ¿por qué? Se va la luz, se jode la grabación, no sé si fueron 20 minutos... y se van a la mierda casi todas las pruebas dentro del juzgado. Ese poder tiene ese chaval. Entonces, de acuerdo con tu inteligencia, dedúcelo. ¿Quién puede hacer eso? Que lo aplique. Amén de destruir en 24 horas las pruebas, como son los trenes, cuando resulta que el atentado de la T4 de Madrid se mantuvieron dos o tres años, 400 coches o 1.000 y pico coches ahí, como prueba, no lo puedes tirar, ¿no? Pero en 24 horas se tiran unos trenes. O las torres mismas. Bueno, perdidos. Hay cosas que son tan clamorosas que tienen casi ni que hablar más de que evidentemente sí, saben. Hay que aplicar lo que decimos siempre, el análisis. Es decir, si lo pasamos por el famoso filo de la navaja de Ockham, dice la hipótesis más sencilla es la más posible, ¿no? La que será la que se ha producido. Y yo me pregunto, ¿quién ha hecho atentados terroristas en diferentes países de Europa a lo bestia? en la época más reciente que conocemos de la Europa, por ejemplo, desde los años 70, y la respuesta es muy clara. Con la documentación oficial desclasificada, la respuesta es la OTAN, ¿no? Con la operación... Gladio. No, porque ya, pues nada... Ya iba igual, que la cosa era atribuirse al grupo extremista que a ellos les interesaba en ese momento desprestigiar, y punto, lo hicieron en Italia, lo hicieron en Bélgica, lo hicieron en España, lo hicieron en diferentes sitios. Con atentados en lugares públicos, con 80 muertos. Con discotecas, en discotecas, por ejemplo, en España, si no me equivoco, fue una discoteca. La contra militares americanos o algo así, si no me equivoco. Todo esto está demostrado que fue las operaciones en negro, como lo queráis llamar, las operaciones clandestinas dentro de la OTAN para manipular la futura Unión Europea, para manipular a la opinión pública a que aceptara como segura una Unión Europea futura que se estaba ya planteando y que se iba a ir digamos que consolidando, que luego se consolidó hasta la moneda del euro, o sea, fijaos. Entonces, ¿a qué me voy a buscar yo delincuentes o terroristas a señalar? Si realmente, si vamos a la hipótesis más sencilla, analicemos qué nos dice la razón. ¿Quién tiene todo el poder para hacer lo que dice Bush de los juzgados? Ya es que eso es el colmo. ¿Quién tiene ese poder? Solo alguien que está por encima. Fíjate, entre todas las horas y horas que probablemente tú, María, y yo nos hayamos comido de metraje del 11M de los huevos, ¿eh? ¿Cuántas horas te has comido tú? ¿Cuántas veces has visto de juicio la hostia, no? Pues fíjate, en 2 minutos, si poco más hay que hablar. Teniendo en cuenta que anteriormente, como ha dicho Katy, que ha juntado muy bien, ¿no?, información. ¿Quién anteriormente lo ha hecho para saber si hay un sospechoso? Pues ha sido grupos de la OTAN, secretos, que lo han reconocido. Y que se ha sacado esa, que no es una documentación que un infiltrado dice que esto es así. Que el Parlamento Europeo ha pedido perdón por ello, incluso. Y entonces fueron operaciones militares para incitar a un cambio social, una ingeniería social, en la cual hubo terrorismo y muertos. Por cierto, ¿sabéis que el primer atentado terrorista que se realizó en Palestina lo realizó, ahí, ¿cómo es el nombre?, un grupo terrorista israelí, y le pegó un tiro en israelí, además, a un rabino disidente, ¿no? Sí. El primer atentado terrorista en Tierra Santa lo hizo un grupo terrorista israelí. Que además que luego llegó al gobierno y ¿te acuerdas el nombre? Así de bote pronto. Han sido presidentes de Israel. Yo no recuerdo tampoco el nombre. ¿Te suena te da el nombre así en la mente del grupo? Y es que lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, ya me saldrá. De todas maneras, es fijo, incontrovertible. Ahora, como no lo tengo ahora mismo mirado, pues no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero... qué cosas, ¿no? O sea, el primer grupo, el primer inventor casi, ¿no?, de lo que es el día fue esto. Luego resulta que la propia OTAN es, y no nos lo han dicho los medios de comunicación, cosa interesante, porque quiere decir que si vuelve a ocurrir, también lo volverán a esconder. Entonces, si aplicamos eso al 11M, da la casualidad que es ese chaval que está metido en la cárcel porque lo dijo esa tía que luego se arrepintió. Hombre, hay que ser un poco es que... y hay que tener un poco de flag. Me voy a otra matanza. Vacío intelectual, no sé. Me voy a otra matanza. Que tenemos, los que somos más mayores, igual más percepción de lo que vimos en aquel momento en directo por los telediarios, de la matanza de Waco del 92. No sé si recordáis. Fue en abril del 92. El 17 de marzo, en Virginia del Norte, hubo una reunión entre el FBI y la CIA, la DIA, que es la agencia para la otra agencia de seguridad nacional, y el DARPA. ¿Con quién? Con Smirnov. ¿Quién era Smirnov? Pues era un inventor, un científico ruso que había diseñado el proyector de psicocorrección acústica. Esto fue el 17 de marzo y en abril fue cuando se produjo el asalto a la supuesta secta davidiana en el rancho de Waco, en Texas, ¿vale? Me ha dejado la mandíbula, ¿eh? Está Katy como nos sorprende. Sois la hostia, ¿eh? Marichu. Fíjate, yo eso ni puta idea tenía, y eso que tengo investigado lo de Waco. ¿Sabes que en una reunión, por decirlo de alguna manera, una persona me acusó un poco de ver si estaba un poco a favor de los ultraderecha, tal? Porque en Waco, yo no sé si hice un comentario o cómo fue la cosa, y entonces me dice, como defiendes a esa banda de fascistas, me decía, traficantes de armas, pedófilos. Eso es el mensaje que quedó en los medios de comunicación en la mente de la gente, lo que pasó en Waco, que Waco, por si alguien no lo sabe, es en los secta de los davidianos, David Koresh, un iluminado que parecía bastante majo, la verdad, te digo, ¿eh? Por otro lado, pero bueno, iba a comprar el pan todos los días al pueblo, incluso sí, lo había bueno, ido a comprar muchos años allí, se llevaban ese día, ese día lo había ido a comprar, sí. Y había estado hablando con incluso se con llevaban el de safe. Cojones, y entonces estaban haciendo una sociedad alternativa basada en el cristianismo. Dada, olvídate que luego lo he investigado yo y no me creo nada de que había pederastia allí. No me creo, pero una mierda además, ¿eh? Es la acusación típica de manual para coger y entrar y hacer lo que hicieron. Mataron a todo Dios que había dentro, entró el FBI porque quería quitarles unas armas. A ver, tú dime qué cojones por si quieres, ¿para qué coño tienes que entrar? Incluso si tú crees que legalmente tienes que entrar, te coges, te cierras alrededor y cuando ya se mueran de hambre salen solos, por decirte algo, ¿no? No hace falta entrar a matarlos, pero bueno, los abrazaron vivos, niños, mujeres, 80 personas o no sé qué. Acusaron a los propios al de crear un incendio líder, que los quemó a todos vivos dentro. Pero claro, ellos encima no estaban estaban un poco pirados, la verdad, ¿eh? Tenían unos, bueno, unos poco pirados, ¿no? Frikis, como, yo no sé si haría lo mismo que ellos. Tenían por si acaso un refugio. Y estaban todos metidos en el refugio. Entonces, para quemarles a ellos había que entrar bien y entraron con unos tanques, lanzallamas, a tiro limpio y abrasaron todo. Y además se sabía que estaban en el refugio porque nosotros no lo sabíamos. Pero en ese momento he investigado y había una tecnología específica que acababan de descubrir que tenía que ver con el DARPA y con la hostia que lo parió. Y había unos aviones específicos que solo había 8 británicos que les prestaron uno para la vigilancia. Y entonces térmicamente sabían dónde estaban cada una de las personas dentro, en todo momento, del sitio. Pero os voy a dar otra sorpresa. Lo mismo que tú me has dado una sorpresa, te voy a dar yo a ti otra que a ti. Adivina políticamente quién estaba manejando ese asunto. Una persona del momento muy, muy, muy. Yo ya lo sé. ¿Quién? Hillary Clinton. Efectivamente. Ni siquiera era Bill Clinton. ¿Quién era el dio presidente? La orden política de abrazar vivos a esta gente y decir, entrar con el lanzallamas FBI y tal, y aunque haya niños y tal, entrar y entrar a saco con un, escúchame, con un blind, con un tanque. Sí, que en vez de tirar bombas, es un tanque lanzallamas. Y entraron con eso en la casa tirando llamas. Quiero decir que con mucho cuidado, a ver si no mataban a los niños, no entraron. Y aparte de que para conseguir el permiso necesitaba el visto bueno de la que entonces era la fiscal general del Estado de Estados Unidos, que si no me equivoco es Janet Reno, la recientemente fallecida Janet Reno. Y Janet Reno, en un momento determinado, hay una frase que se le atribuye a ella que dice: pero está segura de lo que vamos a hacer, pero esto es un genocidio. Y al final, digamos que lo firma y se produce el ataque final a Waco. Pero sí es cierto que este tema, que siendo presidente Bill Clinton, todo el mundo decía, pobrecita Hillary, qué mala suerte tiene con el marido, pues Hillary estaba manejando otro tipo de de negocios, porque el tema de las armas tiene mucho que ver. Es que da para un programa. Da un programa. ¿Cómo le llama Fulford? Hillary Clinton. Sí, es que tiene eso aquel, porque es que cuando, si entramos en profundidad en lo que es el manejo de armas, drogas, por parte de las familias de Clinton y de Bush, os aseguro que da para unos cuantos programas, porque tienen rastros, dejan por todos lados. Y una vez que se juntan, como hemos hecho este programa, que con lo que ha dicho María, lo que yo tenía aquí, lo que ha comentado Gus, hemos ido uniendo un poco piezas. Cuando alguien como Thierry Masson, el periodista francés, une las piezas y las ha unido muy bien, sale una historia alucinante. Y entonces entiendes, no sé cómo será de malo Trump, pero sí tenía muy claro cómo era Hitler. Pues a ver, ¿quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos? El CFR. Entonces, ¿cómo da? Marichu, ¿andas por ahí? Sí, daba. ¿Sí, me oís? Sí. Es que a mí me chocó mucho que la orden la diera Hillary. Yo daba lo mismo. Yo igual tengo a Trump menos estudiado. Lógicamente me da pavor el tío este, ¿no? Aunque ya empieza a suavizarse un poco, ¿no? Ya en vez de un muro, bueno, pues en algunas zonas serán vallas. Ya en vez de 11 millones, pues va a echar solo a 2, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero yo a Hillary la tengo hiper estudiada y claro, claro, la gente, porque aquí ahora lo que se lleva en España es, oh, qué pena, que Hillary y tal. Incluso el otro día había alguien, ¿no?, que decía, no, yo quería que ganara Hillary porque es mujer, ¿no? Ya, oye, perdona, que la igualdad entre hombres y mujeres no haga que una tiparraca como esta llegue al poder, perdona. Perdona, verás. La igualdad entre hombres y mujeres significa que seas hombre o mujer, si estás capacitado para un puesto, pues estés ahí. Pero qué coño que por ser mujer, como si te estuvieran haciendo un favor, y poner a una tía de la índole de esta, de presidenta de un país, una tía que dice que hay que favorecer las autocracias. Bueno, si eso fuera lo peor que tiene esta mujer, sí, yo, según todas las acusaciones que todavía han todavía no han sido probadas, porque no tienen cojones de FBI, está todo el día diciendo el FBI que le van a... porque ha hecho una serie de cosas con lo último de los... que es lo más chorra, lo de los emails que ha dejado la Seguridad Nacional en pelotas. Ya es para meterle un buen puro, un puro, pero es que eso no es nada. Las acusaciones de amenazas de muerte, bueno, el otro día estuve mirando, y en la familia de los Clinton hay un tipo que los tiene bien investigados, y se cuentan desde que Clinton estuvo en la universidad y Hillary hasta ahora, que hay a su alrededor 470, creo que era así, 470 muertos en extrañas circunstancias. El último, el encargado de su fundación. Todo el que hace un negociado de la hostia con Clinton que sale mal, en un año, en dos, en cinco, se suicida, se despeña con el coche, le atracan y le pegan cuatro tiros. Siempre y cuando no se suicida, un se rico cae por el coche. Banquero. Los ricos banqueros están a salvo. Si es más poderoso que él, sí, pero si no, era un socio de un tonto útil. Jueces. 400, es que no me estoy equivocando de número, ¿no? Me pareció una burrada. No, no, 400 y pico. No sé, aunque fueran cuatro, ya... Bueno, te quiero decir que muertos en extrañas circunstancias. Sin más. El que estaba con él en el cuando era juez de Arkansas, no sé qué, y hubo una acusación de no sé qué, de droga, que al final se tapó, sí. Pues ese también, el otro, el su primo, el que fue su amigo en la campus, y dijo que no sé qué, destapó no sé qué, también se murió. Bueno, así lo estoy diciendo, así inventado, porque era una puta barbaridad que no me podía yo ni creer. Vamos a suponer que me he equivocado y que eran en vez de 447, por favor, vamos a dividirlo por si acaso. Que es que es una información que no la he investigado como para decirlo en directo, pero es que sí la he investigado lo suficiente para poder decirla, pero no... El número era llamativo. No, no, el número era aplastante. Además, los nombres de cada una de esas personas en la investigación de por qué. Estuve ahí unas horas... Me puse para dormir ese puñetero documental y no sé si dura no sé cuántas horas en inglés. Acojonante. Menuda banda de criminales que son los dos Clinton. No, es que así te lo puedo decir... Y si no, cuando acaben sus todas las investigaciones, que al final serán acusados de algo, me cago en eso, me quieren acusar, que me acusen. Hay mucha gente que lo dice claramente, además te dicen el por qué, y aquí no, suficiente marrón tienen ellos con las acusaciones que tienen de todos los lados, gordas. Bueno, solo mujeres que le han acusado y se ha tapado la cosa por medio de indemnizaciones de ser amenazadas de muerte por Hillary, por hablar de que se las tiró el Clinton y las o las acosó. A ver, Hillary no le amenaza por estar con mi marido, ¿eh? Estuviste con mi marido, pero como estás hablando, cuidado que te mato y me presento con no sé cuánto guardaespaldas. Eso es lo que lo que dicen ellas. Cuidado, ¿eh? Y no una, sino más de media docena, lo te puedo decir. O sea, entre otras acusaciones que tiene... Alguna dice que usaba Benghazi, a los propios sistemas de seguridad internos de la propia Casa Blanca para hacer el acoso y el... Entre lo que se está ocultando con el email gate, los emails que ella que se le cogieron, realmente es que hay también unas grabaciones en las que se le oye a ella, parecido a Guaco. Ella podía haber destacado unas fuerzas en la embajada de Benghazi Para proteger al embajador, y no lo hizo. Tenía unos negocietes, no digo que sea por eso, pero que casualmente tenía unos negocietes muy turbios con ese embajador, que se estaba poniendo tonto el tío, por lo visto. Estaban en Libia. Y además necesitaban que pues otra bandera falsa, unas imágenes horribles de un embajador siendo matado a hostias ahí en público, y ella misma retrasó la intervención que podía haber puesto en, en sus órdenes políticas estaba poder un grupo de, ¿cómo se llaman? Además es que me iré hasta el nombre, para decir esto de los grupos que tendrían que haber intervenido. Son unos Navy SEAL, pero es un grupo especial, no sé cuántos, que son unos helicópteros de una gente muy especial. Digamos, yo creo que son no solo rescatadores, sino asesinos. Que hay un tío que toca las pelotas, que molesta al jeque, no sé cuántos. Digo, terrorismo, mando a estos helicópteros. Que es que además Obama tiene poder, por cierto, de mandar a este grupo, J4 no sé qué pollas, no me acuerdo, tener otra justificación que su criterio o algo así es. No tiene que dar explicaciones a nadie ni tampoco decir que lo ha hecho. Entonces, si a Obama le sale de los huevos decir que en Desmontando a Babilón somos un peligro para el interés nacional de Estados Unidos, solo con que Obama diga G4 Tool, nos vienen unos helicópteros, nos pegan cuatro tiros y aquí se acabó, María, y nadie va a decir ni mu Pamplona, y además es legal. ¿Qué te parece, María? O sea, es legal que mande a alguien al extranjero dentro de lo que es Estados Unidos. La ley le permite mandar a un tío a cualquier país del mundo y ejecutar a quien te salga de los huevos cuando nos salga los huevos, si Obama, que en ese momento es presidente, pues le da el cuarto de hora y no tiene que justificar nada. Esa ley existe, ¿qué os parece? Y van ese grupo de helicópteros, que es el que tenía que haber ido a rescatar al embajador, que van echando hostias cuando hace falta, y no llegaron en ningún momento. Me parece que hasta llegaron a violarle públicamente a ese embajador. Cuidado. Sí. Mira qué imágenes, ¿para qué? Para decir, Dios mío, lo que nos han hecho. Más presupuesto. Más hay que aumentar la seguridad. Hay que... Recuerdo que... Y 100... la que dio la orden y retrasó, permitió que su propio hombre muriera, fue esta pedazo de... Parece ser, Dios me libre de equivocarme, psicópata. 150 toneladas de oro salieron del Banco Central de Libia con destino al Reino Unido y Estados Unidos. Quiere decir, aquí había un botín muy gordito para esa OTAN al servicio del poder y de la élite. Porque está claro que aquí se siguen rescatando bancos en lugar de rescatar ciudadanos. Luego no tiene sentido. Como comprenderéis, nada. A mí, en cambio, si hubiera sido hombre, pues no me hubiera importado todo esto, no te jode, pues no. ¿Qué más da? Es importante que eres un criminal de cojones. Es que ante todo, ¿eres un ser humano o no eres un ser humano? Yo creo que pasa también, pues que Donald Trump no ha tenido tiempo de ejercer su poder. Como se haga o a nivel internacional político, quiero decir, cuando vamos a darle un poco de tiempo. Sí, está claro, coño. Me vais a perdonar. Los marrones que tenga que hacer los hará este, el que a le mí, toca. Donald Trump me recuerda al momento en que entró Ronald Reagan. Que todo el mundo estaba acojonado porque venía Ronald Reagan, que, oh, yo recuerdo que tenía la percepción, bueno, es el 84, jovencita, pero tenía la percepción de que todo el mundo estaba, y recuerdo que tengo un primo, Paco, que es el único que me decía, qué leches, que no, que venga, sí, que dicen que le pinta muy malo, que no, que seguro que es como todos, ni más ni menos, efectivamente. Efectivamente, es más, llegó al acuerdo con Khrushchev y hicieron el primer desarme con la Unión Soviética, quiero decir... que todo estaba previsto, que aquí hay un guión que va a ir más allá, que también es curioso que se hayan aprobado todas las medidas de la Agenda 2030 en Estados Unidos el día de las elecciones, para que quien saliera ya estuviera condicionado por esa votación. Es que me ha llamado la atención porque alguien ha hecho un noticias de Estados Unidos que no tenían nada que ver con las elecciones, que se habían producido el día de las elecciones, y entre ellos estaba el aprobarse los distintos programas que se van a implantar en Estados Unidos acerca de la Agenda 2030. Quiero decir, Donald Trump aquí ya entra con el programa firmado. Daba igual que entra. Dicho de otra manera, todo fluye con normalidad. El plan de estos capullos sigue a su ritmo. No va a cambiar absolutamente nada de nada. Y nada nuevo en el frente, más que ciertos aspectos estéticos, quizás, y que nos puedan dar de opinar, que si más el muro, que si es más racista, que si no, que menos mal que por lo menos el racista, o que, como es mujer, yo quitando esas frivolidades absurdas que no van a ningún sitio y cuatro cosas así de cara que puedan diferenciarles, sigue el plan previsto, no de estas elecciones, sino de antes de que votaran de las elecciones anteriores, previsto por los arquitectos del control que estamos demostrando existen, a los cuales unos cuantos les hemos puesto nombre y organización, y otros habrá que no, que son fáciles de ver. No hay que romperse mucho la cabeza una vez que alguien, pues que es un grupo de gente como nosotros, que lo hemos investigado, yo cada vez que te oigo a ti, María, o le oigo a Katy, aprendo mucho. O sea, una vez que que te has dejado de oír a Star Seran y chorradas de esas que te hagan perder demasiado tiempo y te centras en lo verdaderamente importante y miramos desde arriba. Suponte que eres el que tienes el poder, eres un hijo puta, te importa lo demás y quieres mantenerlo. Y una vez desde ahí, si miras desde ahí, lo ves todo más claro que el agua. ¿Qué quiere ese tío? Quiere hacer esta y otra política. ¿Cómo está demostrado? Porque pone pasta aquí, aquí, aquí, aquí. ¿Para qué? Para esto. Oye, tú, que no necesito mucho más. Además, que usar mi cerebro, que no necesito... La empatía no tiene nada que ver con una connotación ni positiva ni negativa. La empatía es poderte poner en el pellejo de alguien que piensa así y saber un poquito, anticiparte un poquito a cómo puede reaccionar esa persona. Que piensa así y que nació con ese poder porque su padre era de una familia y su tío y su abuelo que ya tenían esos controles, por como ya hablamos en el programa anterior, me acuerdo con Jorge Guerra, que decíamos que la nobleza negra de Venecia, o sea, ya tenían todo el dinero del mundo. ¿Y ahora qué coño hacemos? Si tenemos todo, la pasta. ¿Qué hacemos con la pasta? Ahora lo que quiero es solo poder, dinero, ya lo tengo. A ellos la pasta en el fondo les da igual. O sea, la pasta les ayuda, pero lo que realmente les importa es el poder. Si pasta tienen para dar de comer a todo el mundo, ¿me entiendes? Ay. O sea, me ha llamado mucho la atención además las declaraciones de Kissinger sobre Trump, ¿no? Sí. Kissinger es un gran amigo de Hillary Clinton, ¿no? Sí. De por sí hay en una entrevista que dice que él ama a Hillary, ¿no? Uh-huh. Sí son miembros de varios grupos de poder, ¿no? Y me ha hecho gracia, ¿no? Que el tío dice eso, que ama a Hillary, pero, ¿cómo decía exactamente? Decía algo así como que... Como que hay una brecha, porque Kissinger, aunque ama a Hillary, Kissinger es republicano y Hillary es demócrata, es decir, que él es del partido de Trump, es decir, gana, vamos, que le da igual quién gane. Lo cual no deja de impedirle poder ser un advisor, de la palabra mía maldita, un consejero de cualquier demócrata, ¿eh? Eso es. Vale. Y dice que hay una brecha entre la percepción del público sobre el papel de la política exterior estadounidense, algo en lo que es experto, ¿no? Kissinger, y de por sí, Kissinger para mí es el que ha diseñado todas las democracias que tenemos ahora, ¿no? En Europa, sí. Y demás. No sé si lo he hablado aquí, pero bueno, ya he hablado yo en varias ocasiones de sí, de cómo hemos llegado a comentar y es más, dijiste tú y me parece que dije yo, pero más dijiste tú, hablaste de ello concretamente cuando estábamos todavía en Airola, de cómo estuvo aquí Kissinger previamente antes de la transición, visitó a Franco, le dijo lo que tenía que decir a López Roldó. Claro. Bueno, coño, y justo viene él y al día siguiente o a los dos días se cargan a Carrero Blanco, ¿no? Cuando sí. Los informes de la CIA ponía que, bueno, que Carrero Blanco pues no era deseable porque era más franquista que Franco. No, porque era patriota. Era patriota, no quería vender España, claro, como decía. No querían que Carrero Blanco estuviera ahí porque no se iba a dejar influenciar por Estados Unidos, ¿no? Claro. Independientemente de que a mí me cayera mal o lo que fuera, ¿no? Sí. Y una organización terrorista que hasta ese momento eran cuatro barbudos con una chapela que sí. Tomaban unos chiquitos y tenían cuatro metralletas, consigue hacer un pedazo de túnel de la hostia y una obra de infraestructura de ingeniería, se salta todas las inteligencias españolas, europeas, la CIA, porque estaba cerca de la embajada americana, y se montan un túnel que dura meses de construcción en el centro de Madrid y le vuelan a tomar por culo a Carrero Blanco con el coche, o sea, fíjate, con un coche tan... Lo enviaron al techo. Hasta Aznar sobrevivió del atentado al coche suyo, quiero decir. Y en aquella época, vuelvo a repetir, unos barbudos con dos metralletas y unas ideologías, lo que sea. Cuatro, quiero decir, vamos a ver, no una organización, no sé, con cierta maña y experiencia en combate o cualquier puñetero grupo, cualquier grupo de Bosnia tiene más experiencia en combate que cualquier etarra, eso está claro, porque aquí es otro tipo de asunto, ¿no? y me dices que hacen ese agujero, ni Dios pregunta nada, bueno, sin más. Precisamente con la visita de Kissinger a la ciudad, que se movió por toda la ciudad durante 2 días, nadie vio nada, y qué casualidad que el explosivo utilizado solo se encontraba en Estados Unidos. Claro, la operación Ogro. Y aquí ahora me acuerdo de Jorge Guerra, porque claro, si tú entiendes cómo funciona el sistema presidencial de Estados Unidos y la influencia de los jesuitas, y entiendes lo que nos contó acerca de los inicios de la organización ETA, cómo se funda, ¿no?, en un seminario, y cómo es asesorada por jesuitas, ves una conexión muy fuerte entre un grupo que es interesado en que ese movimiento se haga por parte de las dos acciones, de los dos lados del Océano Atlántico, en este caso. Perdona, déjame que lo sitúe en el puzzle. Ves otra vez más, por enésima mil vez más, la conexión que explica cosas que en principio parecen contradictorias, y repetimos otra vez. Y le volvemos a creer al que dice que viene el lobo, y no venía. Pues 14 veces. La próxima que viene el lobo, va, iremos a cojonar a ver que si viene el lobo. Y después de la 14... Ah, ya que he hablado de 14, me ha venido a la mente. De esto de propaganda. ¿Sabéis cuántas veces se dio la noticia de la caída de Faluya en los medios de comunicación oficiales, siendo mentira, para influir, ¿no?, en la percepción de la realidad, tanto nuestra como los de allí? ¿Sabéis cuántas veces la dieron en y Irak, era mentira? En Irak. En Irak. Porque la batalla de Faluya fue la que más dura que hubo de toda la guerra, en la que intervinieron concretamente esta persona que he dicho antes que falleció, que conocíamos, que era de los grupos especiales británicos. Ahí estuvieron los británicos muy metidos en esa que fue lo que es realmente una batalla, entendida como una batalla y no verdadera, una masacre de una fuerza muy superior sobre otra, como he dicho antes, que les enterraban con en el desierto. No, batalla que les presentaron cara, que fue la hostia tomarla, fue la de Faluya. Pues bueno, se dejaron engañar 16 veces seguidas en 15 días los medios de comunicación. Faluya ya está tomada, la tenemos bajo control, 4 va todo, da bien. Pues no. 2 días después, Faluya, 16 veces no se pueden haber dado cuenta de que les mintieron la vez anterior. Quiero decir, si alguien piensa que un medio de comunicación, que es a lo que vamos, que se olvide, María. De hecho, antes he dicho, ¿os imagináis que nos metiera un medio importantísimo de primer orden mundial una noticia, y ese medio nos metiera una noticia que sea mentira, la hayan creado? Suponeros. Bueno, pues suponeros que no contentos, cogen y te intentan volver a meter la misma noticia 2 meses o 1 mes después en los medios de comunicación, otra vez, como que ha ocurrido ahora, con lo mismo, con todo lo mismo, y solo le cambian una palabra de todo el metraje a una persona. Y entonces cambian, y en vez de ser así de un ataque con, la primera vez dice con napalm, y la segunda, una doctora dice chemical weapons, armas químicas. ¿Os imagináis que eso hubiera ocurrido y les tuviéramos pillados en imágenes incontrovertibles, y os imagináis que fuera la BBC británica que, alterando digitalmente la palabra napalm por armas químicas, volvió a poner como noticia buena del momento un ataque químico contra una pobre gente por segunda vez en el mismo mes? Fíjate si piensan que somos gilipollas. ¿Tú te crees esto que te estoy diciendo? ¿Sabías algo de esto, María? Sí, sabía algo. Pues viene para mañana, viene el vídeo. No es que se crean que somos gilipollas, es que debemos de ser gilipollas. Porque es que cuando nos la dan así... Si yo ya te digo, cuando lo de la crisis, mismamente con las cifras del paro, de verdad la gente que se meta ahí en la página web del Telainco, o el de Meten a Tres o cualquiera de estas, y que se pongan a hacer un seguimiento de los telediarios que están grabados y vean cómo bailan las cifras de un puto día para otro. Y la gente se queda tan ancha y sigue consumiendo ese telediario. O sea, es que es alucinante el punto en el que nos tienen ya de consumiendo de y creyéndose que lo que está diciendo es la verdad. Por cierto, en este atentado que he dicho químico, la doctora que maneja todo el asunto y atiende la héroe. ¿Sabéis quién es? La hija del rebelde Al-Qasim, no sé qué, no sé cuánto, sirio. La hija de, qué casualidad, ¿eh? Bueno, pues eso sale en 3 minutitos, va a durar, y es el siguiente que sale. Y tenemos bueno, algún otro más preparado que iremos sacando. Esta semana sacaremos por lo menos 2 o 3 vídeos del pelo de los anteriores, Marichu. Ya estoy deseando verlos. Pues ese ya está hecho, ese va, vamos. Es más, para ti, te lo voy a poner en el Google Drive ahora mismo, en cuanto acabemos el programa, para que lo vayas viendo si quieres. Ay, me gustaría... Oye, al final no he dicho lo que quería decir. Pues dilo. Dilo. Es importante. Dilo. Es que Kissinger ve en Trump una oportunidad para reconciliar la opinión pública, la percepción que tiene la opinión pública del papel de la política exterior y de la élite. Porque claro, la gente cada día está más cabreada con la élite, y según él, Trump va a servir para conciliar a los de abajo con la élite. Y por otro lado, para la gente que está todo el día hablando de Trump y de Hillary, que no se les olvide que se presentó un señor que se llama Bernie Sanders. Sí. Y este no le interesaba a Kissinger que saliera, porque llegó a decir de él, de Henry Kissinger, que es uno de los secretarios más destructivos en la historia de Estados Unidos. Bernie Sanders es un cañero muy de mucho cuidado, hace documentales él de control, o sea, él no, es dentro de lo político lo más conspiranoico, no sé si es una es un cañero político. Es un político de raza, que se diría, porque en realidad recuerdo que la semana pasada me parece que definíamos lo que decía Pablo Iglesias, que era política, ¿te acuerdas, María, que lo comentabas tú? Sí. Bueno, pues quiero que sepas que cuando estudiamos en la universidad, cuando se estudia ciencia política, quiero que sepáis que la definición de política aceptada por la... porque nosotros recuerdo que estudiábamos la definición de política aceptada, no sé si por la UNESCO o por la ONU, ¿vale? Es obtener el entorno adecuado para que cualquier ser humano, cualquier hombre o mujer, se desarrolle plenamente y felizmente. La felicidad estaba incluida en lo que un político tendría que entender. La felicidad del ciudadano estaba incluida en lo que un político tendría que entender por política. Katy, que no te enteras, que lo entienden. Es la felicidad sostenible. Claro. Para que no nos la gastemos toda. Hay que tener en cuenta que a nosotros no nos ven como seres humanos. Ahí estamos. Es que esa, claro, es otra. Hay humanos que están considerados humanos y otros por debajo de cierta franja que somos ganado. Entonces, cuando ellos te hablen de felicidad de la humanidad, no se te olvide nunca que a ti no te cuentan, Katy, siento decírtelo. Gracias, María. Me voy asumiendo, pero no me voy a rendir, porque voy a seguir investigando ahí por el doble tú este de que me quieren. Es una definición muy diferente a la que hace Pablo Iglesias. A mí, ¿no? Es que me llamó la atención porque yo le decía a Gus cuando dijiste eso, dije, ay, se me ha olvidado comentar que yo recuerdo que, bueno, yo he estudiado sociología, ¿vale? Entonces sociología es una especie de compendio de un montón de diferentes materias y diferentes asignaturas que tienen que ver pues mucho con pues economía, desde economía hasta antropología, que estudias un poco de todo. Eso dice por aquí, que ha estudiado eso, suponemos que es verdad, María. Sí, además lo voy a decir, lo he estudiado en una universidad jesuita. También lo voy a decir. Y tengo que reconocer otra cosa, y es que el que más me ha enseñado de teoría política era un profesor que tuve que era jesuita, porque lo reconocía él, ¿eh? Él se presentó así, y había hecho la tesis doctoral, que por cierto era buenísima, sobre Bakunin, anarquista. ¿Vale? Quiere decir que esta gente, cuando dice Jorge que están especializados en todo, es que están especializados en todo. Lo tengo que decir. Y me hizo pensar, porque me puso en la tesitura que yo creo que todo el mundo debería de encontrarse alguna vez. Y es que me obligó a jugarme la nota defendiendo la postura contraria a aquella con la que estaba de acuerdo. Bueno, eso es un acto que hacen los comerciales de este país. Sí, sí, sí, sí. En aquel momento, ¿no? cuando tú llegas a la universidad, que dices, pero por Dios, pues imagínate, no recuerdo exactamente qué era, pero yo recuerdo que había alguna compañera que era el tema del aborto. Y las cosas que yo saqué en contra de lo que yo opinaba, ¿sabes? De lo que era mi condición o mi convicción principal, me quedé hasta asustada, porque y luego me di cuenta que la persona que estaba rebatiéndome, que era alguien que estaba en mi misma situación, es decir, ella apoyaba pero tenía que rebatir, me dio una serie de artillería, digamos, para mi propio convencimiento, y yo se lo di a ella, luchando por lo contrario a lo que en lo que creíamos o en lo que pensábamos que estaríamos de acuerdo, ¿sabes? Entonces, para que veáis que este juego es muy importante, es decir, ponerte en empatizar con el psicópata, empatizar con el sociópata que está ahí arriba, te lleva a plantearte, quítate la moralidad de en medio, porque estás jugando a ser alguien que no eres. Estoy acojonado, María. No, me han metido aquí la jesuita aquí en el programa. Y fíjate quién era. Para que veáis qué listos son los tíos. Están en todos los lados. Pues eso te iba a decir, que cuando me explicaron lo que era la política, lo que era realmente la definición de política en lo que era teoría sociológica, creo que es donde se estudia, nos echábamos a reír todos los ciento y pico que estábamos en la clase, y decíamos, por Dios, ¿qué es felicidad? ¿Qué tiene que ver la felicidad con la política? Es lo que todos pensábamos. Sí, hombre, la verdad es que mirando la realidad se hace como más real la definición de Pablo Iglesias. ¿Verdad? Sí. Está más de acuerdo con lo que precedimos. Es ideal que fuera la otra, claro. Sí. Oye, mira, puedes acabar con lo que quieras ya y terminas tú, María, con lo que sea. Y voy a poner una canción que tengo un problema con ella. Que es que la quiero poner desde hace tiempo, pero joder, al final los archivos que tengo me pone 1, 2, 3 y no sé cuál es. ¿Cómo la? Y la otra vez, y se me ha olvidado luego ir poniéndola. Y es una amiga nuestra, además, Sista Money, que es una máquina de tía. Es que tiene una voz como Los Ángeles, porque fue capaz de dormir a dos miembros de Radio Rasta, a los que les cuesta echarse a dormir después de un programa, y al final los durmió ella con la guitarra ahí. Me acuerdo que me lo contaban los dos, tanto tú, Gus, como Nacho, el su fotógrafo. Y es que además no teníamos constancia de su... Sabíamos que cantaba y tocaba, nada más, ¿no? De su calidad artística y de su... Eso es, nos ha sorprendido. Además, no, lo fuimos sabiendo luego a lo largo del día. Pues yo, ¿qué cantas tú? Con ella decía yo, le pregunté yo, digo, no, claro, coño, claro. No la conocía. Luego hicimos una entrevista y resulta que, coño, tenía unos temazos con... Bueno, ya la he hecho con Pris Llamo y tal. Y resulta que tengo los temas y parece que es que no la quiero... No lleva sé. Dos semanas diciendo que quiere poner la canción, pero como siempre se le olvida escucharla primero para saber cuál es el nombre del tema exactamente. ¿Y sabes quién no me perdonará esto? Jennifer, que dirá que no has puesto todavía Sista, que te mandamos la... Vamos, porque es otra amiga, ¿no? De ella que... Un saludo a Jennifer. Entonces vamos a poner para acabar un tema de Sista Money, y además lo vamos a poner a no sé cuál, al número 1, al 3, al que pille, porque yo lo que he oído del disco, no entero, no lo he oído varias veces, no, pero es buenísimo. Una vez dicho esto y haciendo todo el rollo de presentación, que es que necesitaba Sista Money, porque mea culpa, es que tenemos muchas cosas en la cabeza. Sista, joder, María. Hermana. No le digo a Sista Money ahora. Estoy hablando, si nos escucha ella, y a Jenny también le digo. Entonces, mea culpa, perdón, sí, pero es que es mucho. Pero bueno, vamos a poner uno. Y ya lo voy a poner, aunque no sepa ni cuál pongo. Ya pondremos, ya veremos, y ya iremos además poniendo mucho más de Sista Money. Y nos vamos a acordar, porque fíjate, me acabo de comprometer. Una vez dicho esto, y esperando que nos acabes la jugada como te apetezca a ti, Marichu, pues nos despediremos de este programa, porque yo creo que también vamos a tener que hacerlo en dos veces. Se nos escapa de las manos, no podemos. Nada, yo simplemente, como siempre, pues aconsejar a la gente que aparte de escucharnos, pues que investiguen por sí mismos, para que vean que... Porque claro, nosotros aquí decimos algunas cosas, pero lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y como hemos estado hablando de Hillary y de Trump, ¿no? Y he hablado del tema de Trump, decir simplemente para terminar que Ronald Kessler, que recopiló, ¿no?, las opiniones de los agentes del servicio secreto que habían tenido contacto con Hillary Clinton, dice de ella que Hillary Clinton puede hacer que Richard Nixon se parezca a Mahatma Gandhi. Por eso lo dice todo ya. Qué bien se expresa cierta gente, ¿verdad? Así que... que, y nada, chicos, como siempre, muchas gracias. Ya estoy deseando escucharlo otra vez. Gracias a ti, María, por todo lo que nos has aportado, porque la verdad es que vamos aquí interrelacionando información con la que das tú. Yo me acuerdo de algún dato que tengo yo por ahí, de repente sale lo que dice Gus. Oye, ¿me dejáis acabar con una guinda, una locura que se me acaba de ocurrir ahora mismo y que va relacionado? Que... No acabo. Digo la locura y así la queda dicha antes que me lo piense dos veces. ¿Eh? ¡Ay, Jabadrim! Yo tengo un sueño. ¡Ay, Jabadrim! Tengo un sueño. Hacer un programa con María, con Jorge Guerra y con Técnico Preocupado. Dios quiera que venga, lo dejo en manos del destino. ¡Ay, Jabadrim! Que recoja el guante quien tenga que recogerlo. Y me consta que tiene control mental lo que he dicho, porque soy un poco perrete, porque hay más muchos, ay, sé que muchos se están poniendo los dientes largos cuando se pueda. Todo llegará. Ay, have a dream. Todo llegará. Ay, una vez dicha la locura que se me acaba de ocurrir. Marichu. Marichu, muchas gracias. Buenas noches. Gabón. Gabón. Oye, otra cosa. Felicidades por el blog. Sí, ¿eh? Eso te iba a decir. Sí, yo además sabes bien que creo que está ocurriendo, estoy notando yo, y lo digo públicamente, que pues unos que no nos conocían, pues nos han conocido a través de ti. También noto que de nuestro blog van hacia el tuyo, no sé si sí. Tú tienes las estadísticas, noto que las sinergias, poco a poco, de las cosas, pues ojalá fueran a otra velocidad, ¿no? Pues van funcionando muy positivamente y bueno, me alegro y nos felicito a todos. Maricho, a ti. Hombre, entre nosotros. Si fuera más rápido, Gus, querría decir que estábamos financiados. Y la cosa más de... Bueno, oye, pues mira, vamos a hacer algo que podemos, ¿eh? Que es, si te ha gustado el programa y has tenido las narices de tirarte las 5 horas 16 minutos de programa, no me jodas que no vas a darle al me gusta y a compartir. Después de comerte todo el marrón, me hago los 42 kilómetros del maratón y al 42 digo, ay, que me he cansado. Y no voy, hombre, dale, caña, hermano, hermana, quien sea que nos escuches. Y gracias por llegar hasta este punto de 5 horas y pico. Totalmente. Y gracias por tu trabajo en el grupo de Desmontando a Babilón, porque gracias a ese grupo de Desmontando a Babilón y a un usuario de ese grupo, un miembro, Luis, me he enterado de lo que gana uno de tus chicos de actores o tus chicas de actores y actrices de crisis, ¿sabes? Porque ahora los están contratando para hacer manifas en contra de Donald Trump, para que lo sepas. Ah, claro, sí, tiene que... Pues que sepáis que el trabajo de actor de crisis está pagado más o menos de 15 a 22 euros la hora, dependiendo, supongo que será, de la hora, del día, la que sea, y del tiempo que tengas que quedarte allí... Pues me parece una competencia... No les pagan ni bien, ¿sabes cómo te digo? Pues a mí me parece una competencia desleal con nuestra empresa de trabajar, pagar por trabajar. Porque, coño, ¿quién va a venir a trabajar a lo nuestro habiendo esas ofertazas que hay? Vamos a hacernos agentes de empleo también. Me parece a mí que a los actores de crisis, con una pequeña comisión, nos vamos a colocar en los mejores sitios internacionales. Este es Desmontando, va. Pues ya sabemos por dónde vamos. Siguiente cuña. Y gracias a todos los que compartís esa información en el grupo, porque he estado dándome una vuelta y la verdad es que hay un montón de cosas realmente que merecen la pena que la gente vaya compartiendo y vaya sabiendo, ¿eh? Y bueno, eso, hay un poquito de urgencia, ¿verdad, gente? En que cuanto antes paremos los pies, menos ventaja irán adquiriendo con estas tecnologías y estas cosas. ¿Y de qué vamos a hablar la semana que viene? Que decías que nos íbamos a comprometer con decirlo antes y no lo hemos dicho. Jo, me pillaste. Te pillé. Yo tengo dos posibles temas. Uno, hablar de las principales sociedades y cómo funcionan, que son las que verdad mandan, y ponerles un nombre para no hablar de ellos o los Illuminati, no, sino decir cómo funcionan un poco los 5, 6 o 7 organismos principales de poder del mundo. Vale. ¿Qué te parecería eso, María? Estupendo, estupendo. ¿Mm? Lo que pasa es que me parece que de 5 horas no volvemos a bajar, ¿eh? Habrá que hacer 2 programas de esos, porque cada organización de por sí ya da para un programa en exclusiva. Pero bueno, estaría bien, porque hay alguna de las que hemos hablado también que podemos, pues, remitir a la gente a programas anteriores, que busquen, que hay algunas organizaciones de las que ya hemos comentado algo. El caso de la masonería, el Bohemian Club... Es que así también las podemos poner en perspectiva unas con otras y saber qué... Eso qué, es. No, lo voy a decir mal, ¿eh? Pero, ¿quién manda más, joder, la Orden de Malta o el Bilderberg? O el Club de los 100 o el de los 300. Vamos a intentar un poco graduar lo más posible con el conocimiento quién es quién en esa dinámica. Y por si acaso no te había quedado claro, si has oído los programas anteriores, que importaba un pito que ganara Trump, que Hillary... Que gana pues el CFR, cuando ¿eh? Oigas pues, el programa que venga, pues dirás, pero ¿cómo pude yo pensar que importaba un pito? ¿No? Por si acaso no te había quedado claro ya, yo creo que ya si has oído los anteriores, es imposible que... No es imposible, puede ser que te haya ocurrido, que de hecho me ocurre a mí, que digo, que, oye, pues yo quién prefiero, quién no, inconscientemente haya sido ahí. Pero después de un análisis serio, que de verdad ahora un poco pausado, creamos que tenga tiene influencia, ¿eh? Porque también es una manera de saber cuántos hay que son racistas contra los hispanos y entonces votarían a Trump, y eso quiere decir que puedo actuar hasta entonces, aumento mi racismo, pero no aumento por otro lado, porque como tengo estudiada la resiliencia del pueblo, sé que puedo apretar tanto. Pues bueno, pues aprieto más por aquí si gana Trump. En cambio, si gana Hillary, aprieto más por otro lado, por el lado... de las mujeres y la defensa de... en cambio, si gana tal, aprieto por el tema, dependiendo, pero quitando esas pequeñas cosas que sí pueden influir a algo estético y poco más. Es que huelga decir nada con el enfoque que estamos dando, ¿no? Además, para que se haga una idea la gente, temas que estamos tratando en esta temporada los hemos tratado con anterioridad. Y no nos ha hecho falta repetirnos. Uh-huh. Efectivamente. Imagínate la de información que hay. Es más, estoy seguro y que... Y aún así nos quedamos con ganas. María, yo tengo 20 folios que no he dicho nada hoy, de los que me he traído. Habré dicho algo de 5 o 6 que he podido ojear para darle un poco de... mirar un poco lo que son los datos, pero te aseguro que tengo otros 20 folios que y no han salido en el anterior programa, no han salido en este. Y me acuerdo que comentando con Ángela hablamos de... experimentos con la población que tenemos por ahí guardados, Ángela y yo, para comentarlos en algún programa, que son experimentantes y que están demostrados, y en los cuales el propio, en este caso Estados Unidos, ha pedido perdón porque se ha demostrado que lo habían hecho. Y de verdad, que es que no nos da tiempo a contar todo lo que tenemos. Yo estoy convencido que tenemos un equipo que puede, el programa que hagamos, no solo no lo vamos a repetir otros programas, sino de los 2 o 3 pasados, que todos se relacionan, todavía sin decir nada de repetirnos de estos programas que ya hemos hablado, de grupos, tal, sin repetirnos ni una vez, todavía hacemos el programa que viene y nos quedamos tal vez, como siempre, como dices, cortos, seguro. Porque lo que damos es la, dentro de la punta del iceberg, la seleccionamos, venimos y no nos da tiempo ni a la mitad. Eso es verdad. Entonces, fíjate. Que nos dan mucha cancha. Es lo mismo que los vídeos que vamos a hacer desmontando esta banda de llamada medio de comunicación. En general, a todos, les digo. Porque estáis, joder, permitiendo unas barbaridades. Claro, yo lo entiendo, ¿no? Si fuera periodista, no sé qué periódico, yo no sé si... No lo sé. No quiero incriminar personal, pero que sepáis que la conciencia nos vaya entrando, que esto es todo un trueno. No es cuestión de si me han engañado el medio de comunicación en tal o en cual cosa, sino que el medio de comunicación está para engañarte. Entonces, y creo que lo consigan. Yo me gustaría... Tengo por ahí un artículo, un documento PDF sobre técnicas para hacer búsquedas en Internet. Muchas de esas técnicas, por cierto, las he usado desde siempre, desde que empecé a navegar. Yo creo que empecé a navegar a la vez que nació Google, más o menos. Los dos empezamos a la misma vez. Por eso... Y Google ha dicho que estas técnicas ya no valían, pero sí que valen, ¿eh? Entonces me gustaría daroslas, porque hay un montón de cosas que se pueden simplificar con las determinadas órdenes en el buscador mismo de Google, que funcionan, que están ahí, que si tú quieres algo oficial puedes encontrarlo a la primera, que si tú quieres algo de los militares y encontrar algo de información lo puedes encontrar, porque voy a daros un montón de nombres con el que se conocen estas armas psicotrónicas, que el señor Duncan nos da un montón de nombres en inglés, y el que quiera hacer búsquedas y encontrar, que busque. Porque precisamente ya lo que tenemos información, no nos da tiempo a darla, la podemos compartir, pero siempre está, nunca está de más que la gente se anime a hacer la búsqueda, porque yo recuerdo que conocí el HARP gracias a una búsqueda aleatoria en el Google sobre los presupuestos generales de Estados Unidos. Y claro, me encontré con un proyecto que no sé si era en finales de los años 80 o primeros de los 90, tenía $3,000 asignados y acababa el proyecto a finales de primeros del año el 2000-2001 con 300,000 millones. Y yo dije, coño, un proyecto que crece en tanto en presupuestos que tiene algo. Y me topé con el HARP. Eres un poco conspiranoica, bueno, porque haya aumentado un poco el presupuesto. Follow the money, porque otra cosa lo tendrán los americanos, pero aquello que realmente tienen bien es lo que dice María, la posibilidad de tener la información que ponen a disposición del público, porque tienen ese acta en el cual la que es pública la tienen que publicar de por sí, por ejemplo, los presupuestos, y la que no es pública, cuando alguien la reclama. Porque todo esto de las armas psicotrónicas es muy importante decir que ha salido gracias a que gente ha pedido esta información, porque ha habido víctimas, y entonces al final ha obligado a que parte, la parte más antigua, no la parte más moderna, de esta no sabemos, poco sabemos, Barry Trower, Begich, el doctor Begich, quizás sean los que más nos pueden estar informando ahora mismo, o Duncan, ¿no? Pero esto ha salido porque la gente allí tiene la oportunidad de pedir que se desclasifique y por lo menos que se sepa cosas que están haciendo que las consideran secretas. Aquí, por desgracia, no podemos ni siquiera hacer eso, pedir esa desclasificación, hacen lo que les da la gana. Último, mira, el que se haya quedado hasta el final, pues tiene un premio. Pongo aleatorio, vamos a hacer ese programa o dependiendo de ciertos movimientos que haré entre hoy y mañana, vamos a hacer uno o el de la pederastia organizada internacional. Uno de los dos. Y si no, haremos, si hacemos primero el de los grupos de poder que he dicho, luego haremos el de la pederastia internacional. Bueno, me parece que va a ser ese el orden. Pero es que dependiendo de quién pueda estar presente en el programa, cómo y tal, puede ser mucho mejor que lo hagamos primero uno que no el otro, Por eso os lo digo, que os lo digo por algo, que no os puedo decir por qué ahora, porque yo tengo que hacer unas preguntas, y entonces yo sabré cómo, yo creo que va a quedar mejor en cuanto, pero no, ¿os parece que lo pueda dejar así, Marichu? Sí, perfectamente. ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos a hablar la semana que viene, en un par de días lo sabremos fijo y publicaremos. Y entonces, o grupos de poder, o pederastia, pero no pederastas normal, no un programa de pederastas guaro normales de ordenador. No, estamos hablando de redes internacionales de alto standing que mueven lo más asqueroso que podáis y haceros a la idea. De eso es lo que vamos a hablar, no de algún cerdo suelto. Sí, y recuerdo, por ejemplo, que hace poco el amigo íntimo de Bill Clinton es uno de los que está en la cárcel últimamente acusado de violación de menores. Hablaremos del caso Franklin cuando hablemos de eso. Entonces hablaremos de que está implicado Bush y Clinton en varias tramas. He dicho implicados. Uh-huh. Otra cosa es que mi convencimiento personal me pudiera llevar a decir más allá de cosas. Pero como por ahora voy a decir implicados, ya está. Y porque es, está más claro que el agua, es una verdad como un templo, están implicados en esos casos. Otra cosa es que no hayan salido en los medios que estaban implicados, pero estaban implicados oficialmente. Entonces van a estar implicados tanto los Clinton como los Bush en lo que vamos. Son cosas que. Como políticos de por aquí. Y de por allá. No, porque no solo. Eso es. Tocaremos el caso mucho. España también, dentro de esta. De, internacionalmente hablando, dentro de este pool internacional, y que aquí no se libra nadie y por dónde pueden ir los tiros, y diremos bastante menos probablemente de lo que haya por ahí que podáis investigar vosotros, y el que no haya oído algo de esto como está, pues que se apriete los machos, porque además eso es. Aunque en España esto sea un tema tabú, cuidadito, porque en Europa ya están saliendo ciertas cosas a la luz que implican España, sobre todo en Francia se ha dado mucha información, cosa uh-huh. que aquí no hemos tenido, uh-huh. y cuidadito, que se aprieten los machos, porque es un tema muy duro, pero muy necesario. cada día más necesario de hablar. Pues sí. Pues esa es la cosa. Hay esas dos opciones. A mí, permíteme, Gus, que me anticipe y te mande un programa sobre el dinero de nuevo. Sobre el dinero en el sentido de otro efecto de la magia de este poder. Ay, qué bien, esto es un equipo, ¿ves? Ya no tengo que pensar el próximo. Y sobre todo porque hay mucha gente que está luchando contra el capitalismo y me gustaría que en ese programa quedara muy claro que no se puede luchar contra un capitalismo si no entiendes cómo funciona el capitalismo actualmente. Y me estoy refiriendo a cómo se crea el dinero, de dónde sale el dinero, cómo funciona el sistema de reserva o de banco central, que es el sistema en el que estamos ahora mismo acogidos como Unión Europea, y sobre todo qué es la flexibilización cuantitativa, que lo voy a dejar ahí, la estafa Ponzi, porque si no controlas esas tres digamos que lo iba a decir variables de este sistema. Por ejemplo, que el capitalismo no es capitalismo. Exacto. El capitalismo, que, el capitalismo contra el que estás luchando es el capitalismo instaurado ahora. Entonces, yo creo que es muy importante darnos un buen refresco a la memoria de lo que entendíamos que era el capitalismo y lo que realmente es ahora el capitalismo. Sí, con leyes especiales para unos pocos, que no es un liberar. Que ese 1% que decía María. No es liberar los mercados, es demos leyes que beneficien al fuerte y perjudiquen al débil. Tampoco es capitalismo. Yo no estoy a favor ni siquiera del capitalismo ideal. No estoy a favor de esa mentalidad. Pero te puedo asegurar que el capitalismo ideal no lo hemos conocido en la puta vida. Hemos conocido una especie de capital socialismo. Eso es. Jódete. Sí, se me acaba de salir a la mente. Sí, nunca te lo puedo decir. Igual me arrepiento de haber dicho lo que acabo de decir. No, realmente es una definición que algún economista no descarta como definición de lo que es. Pero ahora en mismo. Vez de ser. Alguno te podrá tachar de profeta con lo que viene. Pues aseguro que lo que hay es tela. Y además, porque esta definición y este sistema capitalista y esto, lo que nos han vendido, lo que hay ahora. Tiene mucho que ver con otro programa que tiene que venir, que es el de la evolución, el de la teoría de la evolución y por qué. ¿Qué tiene que ver el sistema capitalista, por ejemplo, con esa teoría de la evolución que siempre nos han dado como la opción a elegir? Vamos a dejarlo así, porque el otro era el creacionismo, digamos. Entonces, vamos a ver también por dónde nos la cuelan científicamente a la hora de hacernos tragar con teorías, que, ojo, son teorías, ni siquiera son leyes físicas o leyes científicas, ¿vale? Entonces, para que veas qué temario vamos a tener, que el que quiera saber de una cosa o de otra va a tener para asegurar, y que otra de las cosas que hemos comentado con Ángela es el transhumanismo, que también será otro de los programas, que creo que estos cinco temas andaban rondando las cabezas de, por ejemplo, de Gus, mía, Ángela, María también le hemos comentado algo, y creo que son igual pilares dentro de este sistema, porque una vez que conozcamos a las sociedades, una vez que conozcamos quiénes son los que manejan el sistema, vamos a ver cómo lo manejan y cómo tragamos con este sistema, porque a veces nos mediatizan simplemente con engañarnos con la historia que no conocemos porque la desconocemos, ¿vale? Y quien tiene el conocimiento tiene el poder. Como veis, si las dejas, ahí se quedan, no callan. Y es que tenía ganas de decir lo del dinero, porque era algo que también queda ahí, porque está presente en cualquier programa que queramos hablar, cualquier programa, cuando hablamos de gastos de desperdicio, cuando hablamos de dinero, de cotizan en bolsa los bienes de primera necesidad, como las materias primas, que entendamos por qué funciona así el sistema capitalista que tenemos, porque esto no es capitalismo puro tampoco, ¿eh? Bueno, se me ilumina el cerebro. Sista Money, vas a estar sonando el disco entero. Como no me sé el número y no te he podido presentar la canción, como compensación, las 14 tracks van seguidas en directo en Radio Rasta. ¿Te acuerdas cómo se llama? Pondremos el disco? Una en. Sí, Little Batalagua, creo que es. Pequeña, viene, pero Batalagua es como una. No sé, como algo de fuerza, ¿no? Pues yo creo que es en idioma como jamaicano o así. Uh-huh. Que bueno, como jamaicano, que jamaicano tiene un idioma que es el patuá, cuidado por si acaso la gente dice este no sabe ni lo que perdón, es un idioma que, por cierto, recomiendo a quien quiera saber de algo de lingüística, que es un idioma vivo, quiero decir que va cambiando y va aceptando los propios cambios que los que lo hablan van aceptando dentro de sí como en la comunidad de parlante. O sea, es un idioma que se va regenerando, que no es estático y no tiene. ¿Cómo es el lema de la Real Academia de la Lengua? Limpia, brilla y da esplendor, algo así. que joder, todo lo que está que... todo lo que está ahí tiene que quedar, porque es así. ¿Crees que era el de Mistol? Ay, perdón. Por eso, que es un idioma muy curioso, porque ya digo, es un idioma vivo, en el sentido de que la gente va aportando su propia experiencia, su propia manera de expresarlo. No se rige a unas normas que se tengan que cumplir. Está abierto a la posibilidad de evolucionar. Mira, todo lo que hemos hablado de las armas, y no hemos dicho algo de la hostia, joder. 60 hercios no es por casualidad. Son unos hercios determinados que no nos vienen bien y nos desequilibran. Y además nos dejan en un estado más perceptivo para el estado alfa. El 60 hercios nos dejan en el estado alfa, es el estado hipnótico idiótico que se te queda cuando ves la tele con la cara un poco abierta, que te da igual que te echen, que te hablen de planchas, que de guerra, que de una organización terrorista o religiosa, te quedas con esa cara, o de repente te echen un anuncio de palomitas de maíz, ¿no? Tú estás ahí pillado. Ese es el estado alfa, el cual ese estado de preestupidez está permanentemente rodeándonos al estar a 60 hercios, porque no hace falta el sonido. Con la electricidad, el impulso electromagnético que tenemos en la red ese, que es que ahí lleva 60 hercios, solo con eso ya nos están metiendo una hostia del 5% de nuestro potencial o el 10% permanentemente, porque sí. Joder, fíjate que se nos olvidaba esto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Uh-huh. O sea, los... Para que tenemos tanta info que ya se nos olvida hasta lo más fundamental. O sea, sí. Solo que tengan todos los aparatos vayan a 60 hercios es una medida sospechosamente conociendo lo que conocen y que nosotros no conocíamos de ondas mentales desde hace tanto tiempo. Una medida sospechosamente hija de la gran mambemba contra nosotros que tenga 60 hercios exactos. Sí, claro, no es... lo habrán estandarizado y todo, ¿no? Para que todos tengan 60 hercios precisamente. Claro, efectivamente. Ya te van, a estos los vamos a gilipollar. Pero mira, como les vamos a dar no una bofetada, sino una bofetada, una patada en los huevos, una pisada en el dedo gordo del pie y luego le meto el dedo en el ojo. Y el tío no sabe cuál de todo le he hecho, pero como le va a hacer todo, pues hala. Marichu, un beso, un abrazo. Un besazo, chicos. Nada, Gabone, estamos. Muchas gracias, besazo. Seguimos desmontando. Venga. Ahí. Y Sista Moni. Y Little Batalagua. Pequeña, pero enorme. Okay. Ahí va. Okay, 1, 2, 1, 2, calling, calling, calling, ladies and gentlemen, are Sista you out there? Money. Okay, King Stanley, are you here? Yes, I am. Okay, looks like right about now, ladies and gentlemen, it's all about what we're gonna call the live interview time. Now, if I was to say, Stanley, little but me talawa. Money. Little but me talawa. Money. Nun kamas. All right, ladies and gentlemen, you've heard her tunes playing here before. Right about now for you and yours, fresh in England, touching down Birmingham live, it's Sista Moni! Hola, Diga Ranks and King Stanley. Give thanks to invite me from Spain to here to the UK to the Friday night jam. It's very special. Absolutely brilliant, Sista Moni. I tell you, there's one thing I'd like to know is how can somebody so small have such a big voice? You know, my background is sound system. I have to pick up Kito Selecta, Pato Renke, okay. Don Fair, okay. And everyone there in the south of Spain and around Murcia and Torrevieja. Okay, all the sound system men from your areas, really. Yeah. Okay, Sista Moni, there's one thing I've been dying to ask you. What does reggae music really mean to you? Yeah, you know, it teaches you the truths and the rights, promoting unity, tells you what's happening on the streets. I learned so much through music. It's rebellious. What, rebellious? Rebellious is right? Yes, rebellious, that's what we say. It's expressive, infectious, and music of the heart and soul. So now is the time to tell my story. I've been traveling the whole wide world, spreading reggae music to every boy and girl. Black Rose, Prince Yamo, Sifax, Studio 14. Cha! Introduce the honey morning. I can be cute, I can be funny. But when we lick, don't stop. But when we lick, don't stop. Everybody go wild. Everybody go wild. Introduce the honey morning. Cha! To each and everybody. To each and everybody. We're going for lick, don't stop. But when we lick, don't stop. In a rubber duck style. Lord. Me name lick a morning, maybe lick a bum. To honor the moment, me have the skill, me have the style, me have the stamina. That's why they're studying me. It's day after calling her. Me, they want to pre, they want to watch, they want to monitor. Paparazzi want to take me picture with the camera. We got to hear say some of them or watch we been binocular. They want to be me agent and me promoter and me manager. I no longer. There's something happening around that wants to move the cards. We'll soon be falling down. Yeah, there's something happening to me. You have to understand. It's like a woman, she's free. Lord, can't resist her.